La educación permanente de adultos fue, ha sido y seguro que va a ser una preocupación de todas las sociedades avanzadas. Solo hay que ver cómo se le presta atención durante los momentos de crisis económica que coinciden con épocas de florecimiento de la educación, a las que se le presta más atención a toda la cuestión educativa, desde los niveles más inferiores desde el punto de vista de edad a los más superiores. Los motivos son múltiples, desde el enfoque humanista de promoción personal al económico, en su doble vertiente de mejor desempeño de la función laboral, pero también en la vertiente de consumidor, pasando perfectamente por el social, en el que se requieren mejores tomas de decisiones colectivas, en una época en la que el poder de transformación es tan grande que las consecuencias de esas transformaciones también lo son. No es trivial una toma de decisión colectiva y se necesita sociedades bien formadas. La educación permanente no siempre ha tenido la misma seña de identidad. La vocación de la educación permanente no es solo lograr una meta, sino también, justo después de lograr la meta, cambiar, adaptarse a las nuevas circunstancias, buscar otra meta y volver a empezar. Una buena elección de las señas de identidad nos puede asegurar un mañana bastante mejor para nuestra sociedad, para los miembros de nuestra sociedad. Una seña de identidad muy razonable para la educación permanente implicarían superar desigualdades reales que existen en estos momentos, implicarían prevenir desigualdades potenciales que pueden existir con el desarrollo previsible que puede tener las relaciones sociales, implicarían buscar la calidad del servicio al ciudadano. Se trata de que logre titulaciones, pero no de cualquier manera. Se trata de que esas titulaciones que quiere lograr no sean un obstáculo, no sean una meta, sino que sean un punto de partida, un lugar de donde ir a la búsqueda de nuevas metas y le lance hacia aquello que él desea. Y creemos que la seña de identidad de la educación permanente en este momento social, en este contexto, es generar competencia. Generar competencia en aquellos que van a hacer uso de la educación permanente. Por tanto, no se trata de lograr una titulación y ya está, sino de lograrla de una manera muy concreta. Y de entre todas las competencias, la competencia digital creemos que es una competencia central, porque es instrumental. Esto nos plantea digamos, un sueño, ¿no? El de agentes educativos compartiendo intereses comunes, integrados en redes de comunidades educativas. Hablamos de docentes, hablamos de alumnado, por supuesto, pero también de familias, también de servicios externos a la educación, también del tejido empresarial local, también de la administración educativa y de otros tipos de administraciones, como la administración local. Todos ellos pendientes de que una educación permanente sea un servicio al ciudadano de la cuna a la tumba, que el ciudadano pueda hacer uso de él en cualquier momento que necesite. Ese es el mañana. Pero para pasar del ayer al mañana, hay que atravesar el hoy. Y el hoy no es fácil. Se requiere implementar un entramado técnico complejo. Desde bases de datos que hoy existen de una manera, pero que han de evolucionar en su estructura hacia otras maneras. Para empezar, si se va a dar un servicio TIC, se necesitan bases de datos con los usuarios de toda esa plataforma educativa que se desea. Esas bases de datos no existen. Existen, pero no bajo una forma que sea directamente útil. Esas bases de datos tienen que evolucionar en su estructura. Eso no es sencillo. De esas bases de datos hay que recibir información coherente, hay que extraerla de una forma que sea útil y ha de ser usada de una manera que sea también eficaz. No solamente, porque puede llamar mucho la atención todo este mecanismo técnico donde hay las bases de datos, las plataformas educativas, no solamente es eso. De hecho, eso es una parte que estará solucionada en un momento dado y a partir de ahí nos vamos a enfrentar a nuevas dificultades, a nuevos retos, a nuevos territorios por recorrer territorios que no están pisados todavía. Debe haber una nueva clase de material educativo. No solamente debe haber una nueva clase de material educativo, sino que debe haber una nueva manera de usar ese material educativo. Los usuarios tienen que descubrir nuevos modos de actuar e interactuar entre entre sí y con los materiales educativos. Solo eso nos va a permitir saltar la brecha digital. ¿Tienen un papel los CEPER, las tutorías de apoyo al estudio? ¿Tienen un papel en este proceso? Aquí no sobra nadie. O sea, saltar la brecha digital, lograr la meta de una población andaluza con el 100% de titulación de una manera concreta que le ayude a saltar la brecha digital, no me puedo imaginar ahora mismo un reto más grande. No soy capaz. Y para ese reto no me imagino que sobre nadie. Especialmente cuando hay un componente muy importante que aportan las tutorías de apoyo al estudio, que es la cercanía geográfica al ciudadano, a aquel que se pretende servir. Podemos poner en marcha una intención de saltar las TIC, pero es muy complejo que alguien aislado, sin ayuda, y cuando me refiero a ayuda me refiero al contacto, a ver la cara, a ver los gestos, a recibir palabra y no a través de un altavoz. Me imagino con mucha dificultad que alguien logre saltar la brecha digital si no es muy acompañado. No soy capaz de imaginar este proceso sin la intervención de aquellos que están realizando las tutorías de apoyo al estudio.